Bueno, buenas tardes. Otra vez me avientan a mí al ruedo primero. Así que voy a tomar aire. Antes que nada, bueno, pues me da gusto estar en esta mesa y compartiendo con quienes estoy compartiendo. Y tú eres Jacobo, que no te conocía. Mucho gusto, yo soy Laura. Con Silvia estuvimos la mesa pasada. ¿Quiénes estuvieron aquí la semana pasada? ¿Usted no estuvo la semana pasada? Ah, ok. Bueno, entonces pregunto un poco para saber, porque casi voy a decir lo mismo que la vez pasada. No, no es cierto, ¿eh? O sea, es un contexto similar, digamos, el que tiene que ver con la semana pasada fue guerrilla urbana, ¿no? Y me han pedido, Geraldine, que les platique un poco el contexto en el que emergió en México la guerrilla urbana, ay, Dios mío, la guerrilla rural. Entonces, para que se entiendan, pues, que los procesos de radicalización en México no surgieron como de manera espontánea, ¿no? O de una manera, digamos, local, aislada, sin tener que ver con el proceso político-económico que se vivió después de la revolución, ¿no? En ese contexto, como sabemos, quienes estamos aquí, lo que engendró, digamos, la revolución fueron instituciones y un estado partidista, ¿no? Corporativo, que lo primero que hizo, digamos, fue corromper el proceso de repartición de la tierra, el proceso también de distribución de los recursos y de modernización para el campo, y el proceso de creación de los ejidos, ¿no? Que bueno, al haber esta, entre comillas, distribución, que como sabemos, después de la revolución lo que hizo fue conformar, por un lado, grandes latifundios que se apoderaron viejos generales, ¿no? O también exgobernadores, como fue en el caso, sobre todo, particularmente de un estado como Chihuahua, pero no nada más ahí, ¿no? En otros estados, por ejemplo, proyectos que nacieron de la revolución y que tenían que ver con esta idea del México revolucionario, en este caso, por ejemplo, del cardenismo, de crear proyectos agrícolas de apoyo a los campesinos, como fue en el caso del ingenio de Zacatepec. Pues bueno, si bien se crea con esa intención, viene un proceso de descomposición y de corrupción interna, que lo que provoca también, en el caso de Morelos, es que emerja un movimiento de autodefensa, que no propiamente una guerrilla, ¿no? Entonces, bueno, en el libro México Armado que escribí, yo pongo en el primer capítulo a Rubén Jaramillo, que si bien Rubén Jaramillo no fue una guerrilla como tal, sino un movimiento de autodefensa, Rubén Jaramillo es el personaje que nos sirve, nos explica muy bien qué fue lo que pasó después del México posrevolucionario y en el nacimiento del México moderno, ¿no? ¿No? Entonces, a partir de esta figura de Jaramillo, que como ustedes saben, fue un luchador que fue zapatista en la revolución y que recibe de manos de Lázaro Cárdenas, digamos, el participar en este proyecto, que era un proyecto modelo en Morelos, en Zacatepec, de un ingenio azucarero. Entonces, a partir de su historia muy particular, podemos ver qué fue lo que pasó, ¿no? Por un lado, la violencia de los guardias blancas por querer controlar este proyecto. Por el otro lado, también la manera en que se hostigaba a los campesinos para que toda su producción la entregaran a bajos costos, y había un proceso de corrupción al interior. Y la forma también, porque Jaramillo fue también, él participó en partidos de oposición en los años 50, que estamos hablando de el PRI, bueno, estuvo en el poder 70 años, pero estamos hablando de después del cardenismo, cuando empieza a nacer este México moderno, ¿no? En el alemanismo, pues estamos hablando que entonces empieza a priorizar toda la parte, sobre todo el desarrollo industrial, en detrimento además del campo, ¿no? Entonces, en este contexto se agudiza más la crisis en las zonas rurales. Por ejemplo, en estados como Guerrero, la pobreza y la violencia caciquil pues cada vez llegan a recrudecerse más, y nos encontramos con que en los de los 40 a los 60 hubo, a los 70, una diversidad de movimientos campesinos en el país, exigiendo tierra, exigiendo apoyo al campo, en contra de la violencia caciquil. En ese contexto, digamos, la figura de Jaramillo, que él, además de participar en la organización del ingenio con campesinos y que empieza a ser acosado, de pronto hay periodos que se va a la clandestinidad, y muy curioso porque también quería él participar a través de la vía electoral, y cuando había elecciones pues salía de la clandestinidad y corría como candidato o a gobernador del estado, ¿no? Le hacían fraude, lo volvían a perseguir y volvía a desaparecer. Esto que menciono es porque en su figura lo que vamos a encontrar es eso, es el símbolo de cómo se empiezan a cerrar las puertas por la posibilidad del cambio por la vía electoral y por la vía política. Finalmente, Jaramillo es asesinado en 1962, ¿no? Es asesinado. Visiblemente el ejército va y detiene a toda la familia, salva a una hija, y los lleva y los ejecuta a mansalva ahí en las ruinas de Xochicalco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con Jaramillo? Jaramillo se convierte en la figura emblemática de lo que son después las guerrillas rurales de los 60s y 70s. ¿Por qué? Pues porque, como comenté, él fue zapatista en la revolución, y porque tenía toda esta tradición de lucha campesina, de haber encabezado el movimiento de autodefensa, pero también de haber participado y creído en la vía electoral, ¿no? El asesinato de Jaramillo es el hecho que más cimbró a la izquierda en los años 60. Estamos hablando además en el contexto en el que ya se empieza a consolidar la revolución cubana, y en el contexto en el que una generación de luchadores sindicalistas de los años 50, estamos hablando de los ferrocarrileros, de los telegrafistas, de los maestros, de los médicos, estaban languideciendo en las cárceles. Estos que habían sido la vanguardia en la lucha de oposición, muchos que eran militantes comunistas, que eran artistas comunistas, el Partido Comunista no tenía registro, no había posibilidad más que de votar por él. Entonces, en este contexto es que empieza, cuando estos viejos luchadores están languideciendo en la cárcel y es asesinado Jaramillo, llega a México la influencia del triunfo de la guerrilla campesina, de la guerrilla rural cubana, ¿no? Esto que ya de manera más ampliada, Aleida les comentará que tiene que ver con la guerrilla de Chihuahua, pero yo solo estoy como planteando de manera general el contexto. Lo que hace es que México, por supuesto, no escapa a la oleada generacional de rebeldía y de revolución ideológica que se da en Occidente. Pero en México, si bien la guerrilla urbana surge particularmente en los 70, es en los 60, a mediados de los 60, que se empieza a gestar en estados, en los estados más pobres y que habían vivido mucha violencia, como es el caso de Guerrero, o como es el caso de Oaxaca, o un estado como es el caso de Chihuahua, que vivía una tremenda falta de distribución de tierra y que había multimillonarios que eran dueños de una empresa de 1,000,000 hectáreas, ¿no? Empiezan estos movimientos a germinar y hay una constante que ustedes van a encontrar, que primero, en todos los casos, se optó por la vía legal y que fueron reprimidos, tanto en el caso de Guerrero, tanto en el caso de Morelos, tanto en el caso de Chihuahua. ¿Y esto qué provocó? Que figuras que de aquí hubiera un proceso mayor de radicalización y se entrara a la clandestinidad, y que salieran a la escena figuras como Luzo Cabañas y Genaro Vázquez, ¿no? Que Adela les comentará sobre el Partido de los Pobres. Entonces, es muy importante comprender que en este sentido la figura de Jaramillo se convirtió como un símbolo. Se convirtió en un símbolo tanto para quienes tomaron las armas en Chihuahua como para quienes tomaron las armas en Guerrero, a pesar de que él no fue guerrillero, ¿no? En este contexto de los 60 también fue muy importante el papel que jugaron las normales rurales. Había una federación que articulaba una red de normalistas que sigue existiendo, esta federación, pero que en ese momento estaba todavía, estas normales rurales habían sido creadas por Cárdenas, y entonces ahí se discutían todas estas ideas, estaba en contacto directamente con la gente del lugar, la gente campesina, se veían las condiciones y los abusos en contra de ellos. Entonces, gente, por ejemplo, como Lucio Cabañas, que fue un maestro rural, o en el caso de Chihuahua, ¿no?, como Arturo Gamis, ellos vienen de ese contexto de las normales rurales. Entonces, como pueden ustedes ver, de pronto fue un escenario en el que, después del asesinato de Jaramillo y con la influencia de la Revolución Cubana, se empieza a dar un contexto en México en el que el campo, como lo comenté, como se empieza a apoyar más al el desarrollo de la industria, el desarrollo de un México moderno hacia afuera, con Díaz Ordaz, lo que se llama el milagro mexicano, pero en detrimento del campo. Y con estas organizaciones, o instituciones más bien corporativas, que crecen al amparo del Estado, pues a partir de ahí viene un proceso mayor de descomposición y de represión hacia quienes estaban dentro de sus comunidades o en sus regiones tratando de salvaguardar, de luchar por los derechos agrícolas, por la organización de los campesinos, ya fueran quienes producían café o caña o lo que fuera, ¿no? Entonces, en general, en este contexto, empieza finalmente, es la situación, como bien lo sabemos, se descompone aún más a partir de la matanza del 68, pero no es, como yo lo puntualicé la vez anterior, que no es que a partir de la matanza como que se apretara un botón y entonces empezaron a surgir grupos por distintos lados. Hay un proceso de descomposición y de mayor violencia institucional, y como bien escribió Carlos Montemayor, la violencia institucional, que no únicamente tiene que ver con una violencia física, con una agresión física, sino violencia institucional es también que las personas no tengan acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, a la impartición de justicia. La violencia institucional genera violencia popular, ¿no? Entonces, en ese contexto es que empiezan el primer foco guerrillero en Chihuahua y luego la guerrilla del uso en Guerrero, más de un carácter insurreccional. De manera general, yo lo que quisiera comentar para que puedan participar las demás personas.